Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos van a estar sintonizando en cualquier parte del mundo a través de Radio Jesucristo el Altísimo. En esta hora de la tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a ir a segundo libro del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3 hacia el verso 11. Y lo leemos para la gloria de nuestro Señor en el nombre de Jesús. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo a causa, una vez más, a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, también más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome su asiento. Tema de esta tarde: partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo así, hermano? Sí, usted y yo somos partícipes de la naturaleza divina. Y dirá usted, hermano, pero usted ¿cómo sabe por qué dice eso? Que somos partícipes de la naturaleza divina. Claro, hermano, nosotros ya no vivimos en el pecado. Nosotros, hermano, ya estamos alejados del pecado. Ya no los conducimos en nuestra vida, hermano, como los conducíamos antes, hermano, por las concupiscencias, hermano, que había en nosotros. Y por esa razón, hermano, nosotros ahora en Cristo Jesús, hermano, somos participantes de la naturaleza divina. O sea, hermano, que ahora, hermano, no somos cualquier cosa. Ahora, hermano, no somos, hermano, algo que nos pueda dominar el mundo, algo que nos pueda dominar, hermano, los placeres de este mundo. Nada, hermano, que nos pueda dominar, hermanos, el deseo de nuestra carne, de ninguna manera. Ahora, hermano, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por el poder que hay en Cristo Jesús, hermano, nosotros gozamos, nosotros somos partícipes de la naturaleza, hermano, divina, que solo se encuentra, hermanos, en el reino de los cielos. Solo se encuentra en las personas, hermanos, que le han entregado su vida, las personas, hermanos, que han nacido de nuevo. Porque en un pecador, en alguien, hermano, que ande, hermano, caminando con influencia mundana, hermano, no existe, hermano, no pertenece, hermano, no es participante de la naturaleza de Dios. Pero más nosotros sí. Esa es la bendición de nosotros. Esa es la bendición, hermano. O sea, que alguien que no ha nacido de nuevo, hermano, no es participante de la naturaleza, hermano, divina. de esa naturaleza, hermano, que usted y yo gozamos ahora que somos hijos de Dios. Hermano, eso no lo entiende el mundo. Eso no lo entiende aquella persona que no ha nacido de nuevo. Y por eso, hermano, el evangelio es predicado para toda aquella persona, hermano, que está apta para abrirle el corazón a Dios y que venga a participar, hermano, de la naturaleza que usted y yo estamos participando. Y que hay, hermano, en la naturaleza, hermano, divina. Hermano, todo lo bueno, todo, hermano, lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Nosotros, hermano, en otro tiempo andábamos perdidos, sin rumbo, sin dirección, hermano, siendo guiados por mis instintos, por lo que yo quería hacer, por lo que yo quería llevar a cabo hacia adelante. Hermano, de esa manera los dirigíamos. Pero ahora, hermano, en Cristo, ahora, hermano, es Dios el que ha tomado control de cada uno de nuestras vidas. Ahora, hermano, es Cristo. Ahora, hermano, caminamos bajo la luz. Ahora, hermano, es Dios el que nos lleva adelante. La Escritura misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo aquel que habita bajo la luz, hermano, es participante de la naturaleza divina. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. No somos cualquier cosa, hermanos. Estar aquí en la tierra, hermano, estar, hermanos, caminando, hermano, en esta tierra, hermanos, y saber nosotros, hermanos, que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, hermano, es que este mundo no es nuestro hogar. Hermano, nosotros vamos de pasada. Hermano, si aún aquí en la tierra, hermano, nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Aún, hermano, no hemos llegado, hermano, donde Dios está. Aún, hermano, Cristo no ha venido por su iglesia. Pero nosotros somos, hermano, herederos del reino de los cielos. Nosotros, hermanos, somos hijos del Dios Todopoderoso, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Qué bonito es saber que somos participantes, hermanos, de lo divino. Qué bonito, hermano, es saber, qué bonito, hermano, es sentir en nuestro interior, hermano, que ya formamos parte, hermano, de la vida espiritual, porque ya nos caminamos, hermano, con los ojos del mundo. Nosotros ya caminamos, hermano, con nuestros ojos espirituales, buscando y guiándonos, hermano, bajo el poder de Dios. Porque alguien que nace de nuevo, hermano, no es dirigido, hermano, por el mundo. Alguien, hermanos, que le ha abierto el corazón a Dios, hermano, ya no se dirige por sus impulsos, hermanos, de hombre. Hermano, todo eso ya lo dejó en el pasado. Hermano, Cristo vino y nos limpió de la inmundicia, nos limpió del pecado. Hermano, el amor de Dios es tan lindo, hermano, y ese amor de Dios nos ha hecho, hermanos, que nosotros, hermanos, tengamos, hermanos, parte de la naturaleza divina. Ese amor de Dios, hermano. Yo anoche en la cárcel compartía con los hermanos y le decía: no hay amor más grande que el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Qué amor tan grande de Dios, hermanos, que nosotros fuimos los que le ofendimos. Nosotros fuimos, hermanos, los causantes de que Él sufriera tanto, hermano, Cristo aquí en la tierra, hermano, y Él nos perdonó cuando nosotros, hermano, lo habíamos ofendido. Hermano, nosotros éramos los que estaba lista aquella cruz para ir a ser crucificado. Pagar, hermano, lo que la deuda que nosotros teníamos por nuestra vida llena de pecado, por nuestra vida llena, hermano, de tanta mugre, hermano, que venía sobre nosotros. Pero Dios, hermano, en su grande amor envió a su Hijo unigénito, hermano, para presentarlo allá en sacrificio en la cruz del Calvario, para poderlos perdonar a nosotros. Nosotros como humanos, nosotros como pecadores, teníamos que ir a pedirle perdón a Dios. Y Él vino a nosotros. Él llegó a nuestras vidas, tocó la puerta de nuestro corazón, hermano, y ahí nosotros le abrimos el corazón. Y en el momento que Él entra a nuestra vida, hermano, surgió algo precioso. Él entró a esta casa y Él se quedó a morar. Se quedó, hermano, a comer con nosotros. Y sigue Él estando sentado porque seguimos teniendo una comunicación con el Cristo Todopoderoso. Él sigue con nosotros. Yo le decía a los muchachos, cuando Cristo entra al corazón, se queda cenando contigo. Hay una comunicación, hay una plática que ha llevado a cabo con Cristo. Y Cristo no se ha salido porque te sigue dando fuerza, te sigue llenando tu corazón, te sigue dando confianza, te sigue llenando de su espíritu para que puedas caminar hacia adelante. Él sigue cenando contigo. Lo que necesitas es enamorarte de Dios para que puedas tener una comunión más cercana a Él. El hombre tiene que enamorarse de Dios. Y más ahora, hermanos, cuando sabemos que somos partícipes, hermanos, de la gloria de Dios, hermanos, es cuando más debemos de enamorarnos de Dios, hermanos, para llegar un día delante de Él. El hombre que está enamorado de Dios, la mujer que se enamora de Dios, el joven que se enamora de Dios, hermano, la tiene hecha. Hermano, no va a encontrar, hermano, obstáculos para detenerse. No va a encontrar, hermano, o cosas en el mundo para desviar su mirada. No va a encontrar cosas, hermano, en el camino para detenerse, para quedarse embelesado. Nada lo va a detener porque él va, hermano, detrás del Todopoderoso, de aquel que se entregó en la cruz del Calvario y le ha dado su amor, le ha dado su corazón, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Participantes de la naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Claro, Dios, hermano, nos ha dado, hermano, preciosas y grandísimas promesas. Hay una promesa tan grande, hermanos, que Cristo nos ha dado en el momento que le abrimos el corazón, hermano, y es la promesa, y yo la creo con todo mi corazón, que un día Él viene por su iglesia y me he de levantar para la gloria de su nombre. Porque yo creo que Cristo, hermano, ha perdonado nuestros pecados. Y cuando Cristo perdona el pecado del hombre, cuando Cristo vino y perdonó tu pecado, cuando Cristo vino y perdonó mi pecado, hermano, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y todo nombre que esté escrito en el libro de la vida, hermano, tendrá pasada, tendrá entrada al reino de los cielos. Por eso es necesario que el hombre te entienda que es necesario apartarse del pecado, es necesario volver a Dios, es necesario reconocer que en Jesucristo hay vida, es necesario reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie entra al cielo si no reconoce que Jesucristo es todo lo que necesita para llegar a una eternidad. En Cristo está todo. Cristo es el que perdona pecados, Cristo es el que limpia nuestros pecados. Cristo, hermanos, es el que nos sigue limpiando. Cristo es el que nos sigue purificando. ¿Por qué razón Cristo sigue trabajando con nuestra vida? Cristo nos quita, hermanos, todo estorbo que el diablo nos pone, hermanos, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Porque Él tiene un solo propósito. Y el propósito de Dios es que usted y yo entremos al reino de los cielos juntamente con Él. No hay otra situación. No hay nada más, hermano, el por qué, la razón. Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. La única razón más grande de Cristo para venir a llevar a cabo ese sacrificio era, hermano, traer consigo, hermanos, a todo aquel hombre desviado, a toda aquella mujer, hermanos, que andaba en el pecado, que anda en el pecado, a traerla a Él, a hacer una amistad con Él, volver, hermano, a ser amigo el hombre con Dios. Amigo que me escucha, déjame decirte que la paga del pecado es muerte, y el pecado te aleja de Dios, el pecado te te hace una barrera para que tú no puedas comunicarte con Dios. Pero ahora Cristo se entregó en la cruz del Calvario para darnos vida, para perdonar nuestros pecados y quitar toda cosa del diablo que el diablo había puesto entre Dios y tu vida. Ahora puedes hablar con Dios viniendo a Él, arrodillándote delante de Él y reconociendo que Cristo es el camino para llegar, hermanos, al reino de los cielos. Aleluya, hermanos. Ahora, hermanos, nosotros siendo perdonados por Cristo, ya no hay pecado. Hermanos, ya no hay nada que lo detenga para poder hablar con Dios. Ya no hay nada, hermano, que estorbe, hermano, nuestra amistad con Dios. Ya no hay nada de eso. Hermano, estamos formando parte, hermano, somos, hermano, participantes de la naturaleza divina. Por el hecho, hermanos, de reconocer a Cristo. Por el hecho, hermano, de ya no andar en pecado. Por el hecho, hermano, de ya no andar, hermanos, en las malas andadas. A todo aquel que se aparta del pecado es participante de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Pero todo aquel, hermano, que todavía tiene su corazón en el mundo, que todavía tiene sus ojos en el mundo, hermano, no puede ser partícipe de la naturaleza de Dios. De ninguna manera. Porque Dios, hermano, no se contamina de suciedad. Dios es puro, Dios es lindo, Dios es maravilloso, y de Él, hermano, no mana mugrero de pecado. Y el hombre que, hermano, que no se santifica para Dios, hermano, está acabado. Aunque así brame, aunque así llore, hermano, queriendo buscar a Dios, pero si su corazón está lejos de Dios, hermano, no está en nada. Cuando el hombre camina fuera de pecado, somos parte de una vida diferente, porque ya no somos gobernados por el diablo, sino que ya somos gobernados, hermano, por el Dios Todopoderoso. Ya somos, hermanos, gobernados por la luz, hermanos, inaccesible. Una luz, hermanos, que no deja de brillar sobre nosotros. Por eso, hermano, hay un canto tan hermoso que dice: Señor, hazme brillar delante de tu luz. ¿Por qué, hermanos, delante de la luz? Porque en la luz tú puedes ver la suciedad que el diablo te ha tirado. En la luz tú te puedes dar cuenta cómo va tu caminar con Dios. En la luz tú te puedes dar cuenta cómo vas caminando y a dónde puedes dar los pasos y dónde no los puedes dar. Pero aquel que está en las tinieblas, hermano, aquel no mira la suciedad. El hombre que camina en las tinieblas pueda caerse, hermanos, caer en un pantano, en un charco, hermano, y se va a ensuciar todo. Aunque vaya, hermano, bien elegante vestido, pero no se da cuenta a qué magnitud, hermano, se le pegó aquella mugre andando, hermanos, en la oscuridad, hermano. Pero cuando ese hombre llega a la luz, hermano, le hace ver la luz, hermano, que es necesario limpiarse aquel traje. Hermano, así era la condición de nosotros. Andábamos perdidos, andábamos sucios, andábamos rotos de nuestra vestimenta. Pero el día que Cristo, el día que la luz, el día que el sol de justicia llegó a nuestras vidas, hermano, ese día nos dimos cuenta que veníamos caminando en pecado y era necesario darle mi corazón a Dios, hacerle caso al llamamiento que Dios estaba haciendo a mi corazón para que yo pudiera ser limpio. Si no está bajo la luz, si no está metido en la luz, hermano, está metido en problemas con Dios y es necesario regresar para ser iluminado por el Dios Todopoderoso. Queremos ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, lleguémonos a Cristo. Él ya lo dio todo. Y todo aquel que es participante de la naturaleza divina, hemos dicho, hermanos, que se ha alejado del pecado. Ya no anda, hermano, en las andadas. Ya no anda, hermano, metido en problemas con Dios. Ese camina con Dios porque sabe que Él ya es participante de la vida, hermano, divina que nos espera. Hermano, viviendo en la tierra y saber que soy participante de lo divino, hermano, ese es un gran gozo, ese es un gran privilegio de parte de Dios. Hermano, todo eso, al darnos cuenta de lo que somos nosotros participantes aquí en la tierra, siendo humanos todavía, hermano, eso nos tiene que dar fuerza para caminar con Cristo. Eso nos tiene que dar fuerza, hermano, para tener visión y poder caminar hacia adelante y no regresar a la vida pasada, no regresar, hermano, a la vida de pecado, no regresar, hermano, ni por nada voltear a ver para atrás, sino tener nuestra mirada puesta en aquel Todopoderoso. Así es la situación, hermano. Ahora apartados del pecado, sabiendo que somos partícipes de la naturaleza de Dios. Dice, habiendo huido, verso 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia que moraba en nosotros. Por eso andábamos nosotros allá en el mundo. Por eso que anda un montón de hombres pecando, y mujeres y jóvenes, hermanos, porque andan, hermanos, en los deleites de su carne. Le andan dando, hermanos, soltura libre al pecado, pero no quieren tener un encuentro con Dios, no quieren ser partícipes, hermano, de lo divino. No quieren ellos, hermano, lo que aman, hermano, es el pecado. Pero mientras hay vida, dice la Biblia, mientras hay vida, dice la palabra del Señor, hay esperanza. En donde el hombre, hermano, puede, hermano, refrenar la vida que lleva y volverse a Dios, hermano. La palabra, hermano, de Dios es clara. Hermano, Jesucristo es el camino. El hombre, hermano, que se doblega y reconoce a Cristo como su Salvador, hermano, la tiene hecha. Desde ese momento sus pecados son perdonados y viene, hermanos, a formar parte, hermanos, de una vida, hermano, que nosotros ni la imaginamos tener, hermano, en aquel tiempo. Mas ahora, hermano, Cristo ha abierto nuestros ojos y ahora sabemos que somos participantes, hermanos, con Él. Pero dice el verso número 5: porque si estas cosas están en vosotros, verso 5, perdón, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Mira, hermano, después de andar, hermano, en el pecado, vino, hermano, la luz de Cristo, nos perdonó, hermano, nuestro todo lo malo que teníamos. Ahora habitamos en su presencia, ahora somos partícipes de lo divino, ahora ya estamos, hermano, en lo divino. Ahora, hermanos, dice la Escritura, mas vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo toda tu ansiedad, poniendo todo parte de ti, poniendo todas tus fuerzas, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. ¿Qué es fe? Fe es creencia y confianza en Cristo Jesús. La fe, hermano, es algo, hermano, activo, que está siempre, hermano, activado en aquel que ha creído, en aquel que cree, en aquel, hermano, que espera, en aquel que tiene su confianza puesta en Dios. Esa es la fe, hermano. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo en que Él viene por nosotros. Es de una esperanza que está viva dentro de mí. Yo creo que nuestro Redentor vive, hermano, y que muy pronto viene por nosotros. Hermano, la fe puesta en Cristo Jesús, hermano, ahora como hijos de Dios, ahora, hermano, sabiendo que somos partícipes de la naturaleza divina, ahora, hermano, nuestra fe, hermano, tiene que estar más cimentada, hermano, en Cristo Jesús, sabiendo que Él viene pronto por nosotros. Sabiendo, hermano, que de un momento a otro, hermano, la final trompeta suena. Y aquellos que hemos creído, aquellos que hemos nacido de nuevo, hermano, seremos levantados. Yo no sé si usted cree. Yo no sé, hermano, si usted tiene puesta su confianza en Cristo Jesús. Ahora, si usted no tiene la fe puesta en Cristo Jesús, si usted, hermano, su esperanza no es en que va a ser levantado, hermano, es necesario activar nuestra fe. Es necesario, hermano, meternos con Dios, hermano, para que el Espíritu Santo venga y nos active, hermano, en creer y depositar nuestra confianza en Dios. Hermano, el depositar nuestra confianza en Dios no es nada más decir, hermano, sí, mi confianza está en Dios y está ahí nada más. ¡No! Depositar nuestra confianza en Dios, hermano, es creerle está con nosotros. Es creerle que Él viene por nosotros. Es de creerle, hermano, depositar la confianza en Él, que Él no los va a dejar avergonzados. Todo aquel, hermano, que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, hermano, que es nuestro Salvador, hermano, la tenemos hecha. Pero tiene que estar activada esa fe en nuestros corazones. Hermanos, muchos andan por ahí. Un día le abrieron el corazón a Dios. Hermanos, andan en pecado, andan en desobediencia. Hermanos, y piensan que las tienen hechas. No es así la situación. Esa no es fe, querido hermano. La fe, hermano, es saber y depositar nuestra confianza en Cristo Jesús. Yo muchas veces le digo, Señor, como humano, yo no sé qué hacer. Como humano, Señor, yo no sé qué rumbo tomar. Señor, pero tú sabes, Señor, que mi confianza eres tú. Y yo sé, Señor, yo he creído en ti. Y yo sé, Señor, que tú, Señor, estás conmigo. Yo sé, Señor, que tú vas con nosotros, Señor, y tú nos llevas para adelante. Aquel que cree, todo le es posible. Aquel que cree, todo le es posible. Aquel que cree en Cristo Jesús, hermano, le nace confianza para con Él. Y lleva una vida tranquila. Lleva una vida, hermano, llena, hermano, en el Espíritu. Porque su confianza está en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Hermano, aquel que no cree en el Hijo de Dios. Hermano, aquel que no cree en Cristo Jesús. Aquel que no pone su confianza en Cristo Jesús. Hermano, no está en nada entonces. Yo no he visto a Cristo, hermano, frente a frente. Pero sí sé, hermano, quién es Él. Yo sé, hermano, que nuestro Señor Jesucristo se entregó, hermanos, en un sacrificio en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio, por ese, hermano, derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, yo soy libre del pecado. Yo soy, hermano, libre para glorificar su nombre y para caminar de la mano con aquel que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Yo tuve que ir a la cruz. Yo tuve que ir a la cruz. Pero Él tomó el lugar mío, siendo limpio, siendo puro, siendo sin mancha alguna. Él se hizo, hermano, pecador por nosotros. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no, hermano, darle la confianza? ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no depositar mi vida? ¿Cómo no depositar mis manos? ¿Cómo no depositar mis pies? ¿Cómo no depositar mi boca? ¿Cómo no depositar mi corazón en aquel que lo dio todo? Hermano, antes que yo viniera al conocimiento, antes que yo, hermano, tomara la decisión, antes de todo, hermano, Él vino, Él se presentó delante de mí, hermano, para darme salvación. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no poner mi fe en Él que lo dio todo? Y la Escritura dice: así vosotros con diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe, a tu creencia, a tu confianza en Dios, agregale virtud, agregale prudencia, agregale justicia. Agregale fortaleza a tu fe. Agregale templanza. Agregale todo eso maravilloso. Agregale todo eso. Agregale a la fe el hábito de obrar bien, independientemente, hermano, de todos los preceptos de la ley. Hermano, todo aquel hermano que le agrega virtud a su fe, hermano, se mantiene obrando bien, no importándole lo que hay alrededor. Ese no espera, hermano, en decirle que se porte bien. ¿Por qué? Porque es dirigido, hermano, a través del Espíritu Santo. Está creyendo en fe en Cristo Jesús, y a esa fe tenemos, hermanos, que añadirle nuestra virtud, nuestro comportamiento, nuestra paciencia, nuestra justicia, nuestra fortaleza y nuestra templanza, hermano. Y luego, hermano, a la virtud, hermano, hay que agregarle, hermano, conocimiento. Viene la fe, viene la virtud, y a eso hay que agregarle, hermano, conocimiento. ¿Cuál es conocimiento, hermano? Facultad con que se captan, se relacionan y se forman las ideas. El conocimiento, hermano, todo eso que emana del cielo, hermano. Un hombre sin Dios, un hombre, hermano, en pecado, un hombre sin entendimiento divino, hermano, un hombre, hermano, que no es participante de la naturaleza de Dios, hermano, no tiene estas facultades, no tiene estos dones de Dios, hermano. Hermano, el tener fe, hermano, el tener, hermano, virtud, el tener conocimiento, hermano, el ser gente preparada en Dios, hermano, es solo algo perfecto que viene del reino de los cielos. Hermano, ¿cuánto no estudian, hermano, para ser personas buenas, para ser personas educadas, para poder, hermano, trazar cosas, hermano? Pero el estudio de esta tierra es bueno para ciertas cosas, como se puedan llevar, pero, hermano, para el conocimiento de Dios, hermano, eso queda vano, eso no es nada. Mas aquel hermano que le da todo a Dios, que le da la confianza a Dios, hermano, Dios empieza a trabajar con él y empieza Dios, hermano, a añadirle ingredientes para su vida. Si antes, hermano, mira, hermano, hay testimonios, hermanos, que hay hermanos que no sabían leer, no sabían nada. Hermano, aquí estamos nosotros, hermano, nosotros, hermano, estamos caminando, hermano, los primeros pasos, hermano, en este camino. Y yo sé que Dios nos va enseñando. Yo sé, hermano, que Dios nos va a llevar, hermano, a juntarnos con personas muy importantes aquí en la tierra, personas bien vistas. Pero Dios, hermano, en su grande misericordia, hermano, nos da fe, nos da virtud, hermano, y nos va a dar conocimiento para tratar, hermano, todo tipo de personas, para analizar, para escuchar, hermano, y podernos, hermanos, enredar con ese tipo de gente. Y todo eso, hermano, viene del reino de los cielos. ¿Por qué así, hermano? Porque tú y yo somos participantes de la vida, hermano, de la naturaleza divina. Ya no somos participantes de lo de antes. Ahora nosotros pertenecemos, hermano, al Todopoderoso. Y de allá emana todo esto. Luego, hermano, al conocimiento, dominio propio. ¿Qué dominio propio, hermano? Es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Nosotros controlar las emociones y no que las emociones los controlen a nosotros. Al conocimiento agregarle dominio propio. Que no te mueva, hermano, las emociones tuyas. Que no te mueva, hermano, lo que tú quieras hacer. No, ya no es eso. Ya es, hermano, lo que Dios quiere que yo haga. Cuando viene el conocimiento divino, hermano, viene el dominio propio. Y ese, hermano, llega a los hijos de Dios, porque el Hijo de Dios ya no se conduce, hermano, conforme Él quiere. El Hijo de Dios, hermano, ya no se conduce como yo quiera conducirme, sino como Dios quiera que yo me conduzca. ¿Por qué así, hermano? Porque esta empresa de Dios, esta empresa de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, su hermano, no tiene dueño, hermano, terrenal. Aunque muchos se denominan dueños de las iglesias, están equivocados, porque el único, hermano, dueño de la iglesia se llama Cristo Jesús. Él la compró a precio de sangre. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. El hombre que no entiende que la iglesia es de Cristo se deja ir por sus emociones y no deja, hermano, que Dios lo controle, ni puede controlar sus emociones, sino que, hermano, las emociones le envuelven, hermano, y lo meten en problemas con Dios. Ahora, hermanos, al dominio propio metámosle también, hermano, paciencia. Hermano, todo, hermano, es una escala como viene, hermano. Pero todo, hermano, esto, hermano, tenemos que nosotros, hermano, tomarlo con fuerza. Porque ya no somos nosotros, hermano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, hermano, pregúntese algo. Si Cristo vive en mí, si Cristo vive en usted, ¿no es participante de la naturaleza, hermano, divina? Claro. Y ya no se dirige por sus emociones. Y ya no se dirige por lo que mira. Ahora se dirige porque aquel que está dentro de usted, aquel que está dentro de mí, hermano, es el que lo va dirigiendo. La cosa es entender que el dueño de la iglesia se llama Cristo. Y que nosotros somos, hermano, nada más trabajadores. Hermano, y esos trabajadores en la obra, hermano, reciben, mire, buena paga. Hermano, mira, estamos trabajando aquí en la tierra. Posiblemente alguien dirá, hermano, usted es tan tonto, hombre, tanto que gasta. Hermano, usted es tan tonto, cómo se mueve, cómo pierde su tiempo. Esto no es pérdida de tiempo, señores. Esto no es gasto en vano. Mire, nuestra mansión los está esperando en el reino de los cielos. Allá estamos atesorando, en donde el gorgojo ni la polilla, hermano, le hará entrada a lo que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Eso es lo hermoso, hermano, entender. El que entiende el evangelio, el que entiende, hermano, la palabra de Dios, hermano, le va a hallar sabor, le va a hallar, hermano, visión, le va a hallar, hermano, sustento a la palabra de Dios. Pero aquel hermano que no quiere abrir el corazón, aquel que no quiere abrir su mente, aquel que quiere andar, hermano, conforme él quiere guiarse, que lo controlan las emociones, que no tiene control, no tiene paciencia, hermano, no hay virtud en él, no tiene conocimiento, es un necio, hermano, quiere hacer lo que él quiere, hermano, ahí no va a estar Dios, ahí, hermano, va a estar llevando su vida solo. Por eso muchos se cansan, por eso muchos hermanos van corriendo y se llega el momento en que se cansan. Pero aquel hermano que va caminando conforme, hermano, Dios, conforme la voluntad de Dios, siempre va a ir caminando detrás de Cristo. Cristo abriendo brecha, Cristo abriendo el camino para que el hijo pueda avanzar, hermano, en la obra de Dios. Bendito sea el nombre precioso de aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Alabanzas a tu nombre, Señor. Paciencia, actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. Yo me recuerdo el día que los ladrones entraron a mi casa después de haber llegado de la prisión de allá de México. Hermanos, todo tirado, afligidos, corrimos. Pero llegó una paz a mi corazón. El diablo quería, y no dudo que el diablo quería que yo hablara en mal de Dios. El diablo quería que yo le dijera algo a Dios, que le reclamara a Dios. Pero vino palabra a mi corazón, vino una tranquilidad. Y lo único que yo le dije a mi esposa, le dije, no digamos nada, lo material se hace, lo hermoso que todo estamos bien, y ahí de lo demás Dios se encargará. Hermano, cuando nosotros, hermano, no tenemos paciencia, podemos cometer el error, hermano, de reclamarle a Dios. ¿Qué me costaba reclamarle a Dios? ¿Qué me costaba a mí venir delante de Dios y decirle, Señor, pero llegó aquello a mi corazón, aquella paz, aquel control, aquello bonito, aquella actitud, hermano, en aguantar todo aquello que estaba pasando, en donde yo sabía que era el diablo meneando su cola? Disposición, también la paciencia es disposición para esperar con calma las cosas que tardan en llegar. El Hijo de Dios sabe esperar. Aquel que cree, aquel que tiene fe, aquel hermano que tiene, hermano, virtud, aquel que tiene, hermano, conocimiento, aquel que tiene, hermano, dominio propio, aquel hermano que tiene paciencia, sabe esperar, porque sabe que no es él. Sabe que él depende del Dios Todopoderoso. También después de la paciencia, hermano, añadámosle, hermano, piedad, sentimiento de pena por el que sufre. Impulsa a ayudarle. Eso es lo que hace la piedad en nosotros. Eso es lo que hace la piedad en el Hijo de Dios. En aquel que es participante de la naturaleza divina, hermano, ese tiene piedad. Ese siente dolor por el borracho. Ese siente dolor por el que anda en el pecado. Ese siente dolor cuando no ha ganado una alma para el reino de los cielos. Tiene misericordia porque sabe que ese hombre pecador, esa mujer pecadora, lo que le espera es el infierno. Ese siente, hermano, compasión por aquel que no tiene un plato de comida. Ese siente, hermano, tiene piedad para aquel que no tiene, para aquel que está sufriendo. Y a la piedad, afecto fraternal, dice la Escritura. El afecto fraternal, hermano, es un fruto tan dulce y muy precioso de la gracia de Dios. Fruto precioso para el corazón que está lleno de Él. Cuando uno, hermano, siente, hermano, ese afecto fraternal, hermano, no quieres hacer lo malo. No ves, hermanos, pretextos. No ves, hermanos, fallas en los hermanos. No ves, hermano, falla en tu caminar con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estás poniendo tu fe en acción. Estás poniendo tu virtud. Estás poniendo, hermano, tu conocimiento, tu dominio propio, tu paciencia y tu piedad. Todo eso lo llena y lo atrapa, hermano, en nuestra alma, hermano, y se va sintiendo eso bien rico, hermano, dentro de nosotros. El afecto, hermano, fraternal en tu vida, en tu corazón, te va a llenar el corazón. Y cuando eso lo sientas en tu corazón, vas a llenarte y le vas a agregar, hermanos, amor a tu vida, amor a tu vida. Vas a amarte a ti mismo. Vas a amar a tu prójimo. Vas a poder perdonar al que te ofende. Vas a poder, hermano, entablar conversaciones con el enemigo de tu vida, con aquel que te ha maltratado, con aquel que te ve mal, con aquel que habla a tus espaldas. Vas a hallarle gracia. No le vas a hallar tacha alguna. Tú estarás confiando en aquel Dios que te ha dado todo esto que está dentro de ti. Y te vas a sentir tan lleno de Dios. Te vas a sentir lleno del Espíritu de Dios. Cuando te maltraten, cuando te digan cosas que no te agradan, hermano, tú vas a saber en el Espíritu que no es la persona, sino que tú vas a ir, hermano, a reprender, hermano, aquel que está obrando con la persona. La Escritura es clara en decirnos, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en los aires. Y cuando uno tiene todo esto, hermano, y sabemos que estamos, hermano, siendo ya partícipes de la naturaleza divina, hermano, y nos encontramos todas estas acciones hermosas dentro de nosotros, hermano, caminaremos confiados, caminaremos con fe, creyendo, hermano, que Jesucristo ya lo dio todo por nosotros. Y nada va a detenerte porque está lleno del Espíritu de Dios. Todo eso, hermano, lo necesitamos tener nosotros dentro para caminar, para no detenernos, para no flaquear, para no quedarnos. Hermanos, aún estamos en la tierra, pero voy a decirte algo. Estamos sobre la faz de la tierra y mira el privilegio que Dios nos ha dado, hermano, de ser, hermanos, participantes de la naturaleza divina en nosotros, en donde encontramos dentro de nosotros fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor en nosotros. Hermano, qué lindo es llenarse de Dios. Qué lindo, hermano, es tener todo eso en nuestros corazones, aún estando sobre la faz de la tierra. Yo me siento privilegiado de parte de Dios. Es de sentir los hermanos privilegiados de parte de Dios. Aquel que cree, todo le es posible. Y aquel que cree, hermano, su seguridad está en Dios. Porque Él es el que da todo esto. Que Dios bendiga nuestra vida y que nos llene con su Espíritu para seguir caminando, y que nada nos detenga para llegar al reino de los cielos. Llenémonos, hermanos. Busquemos, activemos fe. Pongamos, hermanos, a la fe, hermano, virtud, y a la virtud pongámosle conocimiento. Hay al conocimiento dominio propio, hermano, al dominio propio paciencia, a la paciencia, hermano, agreguémosle piedad, a la piedad, hermano, afecto fraternal, y al efecto fraternal agreguémosle, hermano, amor. Y ahí está un secreto grande. Estando eso en nosotros, nada te va a parar. ¿Por qué no te va a parar? Porque vas a tener visión. Tu mirada va a estar puesta en Dios. Tu mirada no va a estar puesta aquí en la tierra. Tu mirada, hermano, va a estar puesta en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Pero el hombre que no goza de estos privilegios es porque anda en pecado, anda en rebeldía. No le quiere dar el corazón a Dios. No tiene fe, no cree, no tiene paciencia. Hermano, es tosco. Hermano, está desviado de todo esto. Un hombre, hermano, puede ser, tener mucho conocimiento. Un hombre puede tener virtud, puede tener todo, hermano, pero agreguémosle todos estos ingredientes para que nuestra vida espiritual, para que nuestra vida de cristiano, hermano, esté bien condimentada del Espíritu Santo. Lo podemos, hermano. Empecemos con fe, agreguémosle, hermano, la virtud, y agreguémosle todo, y nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Aquel que cree, todo le es posible. Aquel que abre el corazón, entrará a la bendición. Todo lo podemos hacer en Cristo. Usted y yo, hermanos, por la razón, hermanos, que ya no pertenecemos al mundo, ya no, hermanos, estamos en el pecado, somos participantes de la naturaleza divina. Dice verso 8, porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que hemos hablado, la fe, la virtud, conocimiento, paciencia. Porque si estas cosas, óigame bien el verso 8 y 9, porque si estas cosas están dentro de vosotros, la palabra en es dentro de nosotros, y abundan, hay demasiado, hay bastante para hacerle frente al diablo todo lo que tira, no os dejará estar ociosos. No los dejará, hermano. Si todo eso está dentro de nosotros, hermano, eso lo va a mantener vivo, lo va a mantener despierto, lo va a mantener energético en el espíritu. Hermano, no los va a dejar, hermano, que los paremos, sino que vamos a estar, mire, siempre avanzando, siempre avanzando. El diablo tirando piedras y allí despiándolas. Viene otra por el otro lado y se agacha y él no para. ¿Por qué? Porque está lleno de todas estas cosas, hermano. No los va a detener, no los va a hacer perezosos espiritualmente. Dice, no los dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto no para. Esto es bien rico, hermano. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, el que no tiene todas estas pimientas dentro de él, hermano, tiene la vista muy corta. Viene el diablo y le plantea y se queda hasta con la boca abierta viendo el diablo lo que le trae, y lo que piensa es regresarse atrás, y lo que empieza a decir es: no, hombre, aquí está muy duro, esto no se puede así, ser evangélico así, no, hombre, solo iglesia, y que solo Biblia, y que oración, y que ayuno, y que, hermano, hay que trabajar aquí, no, hombre, hermano, ese tiene, no tiene nada, está seco. Y lo que le va a hacer, en vez de buscar, de llenarse, de estar activo, le va a llegar pereza, hermano, espiritual, y luego lo vamos a ver, mire, tirado. Usted es testigo, hermano. ¿Cuántos no han venido aquí, hermano? Y por no llenarse, por no poner pimienta en su vida espiritual, hermano, el diablo se los ha llevado. Es triste. Uno quisiera que estuvieran buscando a Dios, pero no lo hacen. No quieren llenarse. Ponen pretextos. No quieren caminar. A la primer pedrada que el diablo tira, hermano, allí les pega en la cabeza. Hermano, dice, no, hombre, así no. Mucho duele. No, que yo me voy para atrás. Prefieren irse al pecado y no caminar. ¿Por qué? Porque están vacíos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación, nuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice ahí lo último? No caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vale la pena estar lleno, hermanos, de Dios? Claro que sí, porque eso nos va a abrir una puerta amplia para entrar al reino de los cielos. Póngase de pie.